señora que se había separado de su esposo. Estaba trabajando duro para darle a los hijos no solo lo que necesitaban, sino todo lo que le pidieran. Quería darles de todo y que nada les falte, sobre todo que no sufran. Pero llegó a la conclusión de que a menos que algo cambiara en su sistema de funcionar con los hijos en materia de economía, ella misma iba a crear hábitos de desorden. ¿Cómo funcionar en materia de economía para una madre que quedó sola? El doctor Guillermo Donamaría es consejero cristiano profesional, pastor, orador, escritor y conferencista internacional. Este programa con el doctor Donamaría tiene como finalidad el llevar a su hogar buenos consejos que le ayuden a usted a resolver los conflictos que trae a su vida el mundo de hoy. Hola, le habla Guillermo Donamaría. Manejar la economía en estas difíciles épocas y de gran incertidumbre se ha hecho difícil para una familia que vive junta. Así que si la pareja se ha separado y la madre, por ejemplo, tiene que enfrentar la parte financiera, esa madre necesita más que nunca mucha sabiduría para manejarse en este terreno económico. Algunas observaciones que he visto al respecto. En general, el compromiso económico de papá del comienzo no es constante. Cuando este hombre se envuelve más seriamente en otra relación de pareja, el dinero que él le da a los hijos será menor y muchas veces inconstante. Por esto creo que es importante que si la mujer trabaja para mantener a la familia luego de divorciarse, es mejor en general trabajar responsablemente que depender de las migajas que le puede dar el esposo, independientemente que creo que el papá de los chicos tiene una responsabilidad y debe cumplirla en forma regular, aportar lo que le corresponda. También es importante que si la madre vuelve de alguna manera a vivir con sus padres, la madre pueda ser responsable de ser verdadera madre para los hijos, aún en el terreno económico. Muchas veces sus padres pueden ayudarle, pero a cambio de esa ayuda pueden crearse nuevos y muchos problemas y muchas presiones tanto para la madre como para los hijos. También es importante que los hijos puedan entender claramente esta situación. No están viviendo junto con un papá, no están viviendo tal vez en una mejor situación económica. Es bueno hablar claramente de esta situación para que la madre no esté trabajando duro solo para satisfacer caprichos de los hijos o gastar muchas veces el dinero en gustos y deseos que los chicos le pidan. Quiero decirle también que muchas madres hacen esto de trabajar y darles duro, darles todo lo que los hijos pidan, muchas veces por culpa, sienten como una deuda que tienen que pagar en el terreno económico a los hijos. Más que nunca es importante el tiempo que compartan juntos en familia. Puede no haber una holgura económica, pero es importante que haya tiempo para dialogar, tiempo para compartir, que los hijos aprendan también a colaborar responsablemente con el cuidado del hogar y aprender a no mirar a mamá solo como una fuente de provisión económica de cosas. Si ellos son adolescentes o jóvenes en condiciones de trabajar, es importante que lo hagan y que colaboren. Es importante también que sigan manteniendo sus estudios y alcancen lo más posible en forma responsable. Es muy importante, si tienen algún tipo de relación con la expareja, aunque sea por la paternidad, que se pongan de acuerdo en la forma en que van a manejar financieramente las cosas, ya que muchísimas parejas muestran su total inmadurez peleándose para ver quién le da mejores cosas a los hijos, quién los mantiene mejor o quién los manipula mejor. Qué terrible, ¿verdad? Dice la Biblia que es mejor adquirir sabiduría e inteligencia para la vida que oro y plata. Qué importante es tener de parte de Dios esta sabiduría para vivir y administrar nuestros recursos. Que ella nunca le falte a usted y a mí, y sabremos conducirnos adecuadamente en esta vida. El doctor Donamaría volverá a encontrarse con usted en esta misma emisora cuando traiga otro consejo para ayudarle en su tarea de aprender a vivir.